El programa tiene como objetivo garantizar la igualdad y la atención integral de las mujeres y sus hijas e hijos, particularmente aquellas que son vulnerables a la violencia y que viven en todas estas comunidades. También quiero decirles que en estas unidades las mujeres y sus familias van a tener posibilidades de recibir apoyos de trabajadoras sociales, apoyo de psicológico, apoyo también de la parte jurídica, y con este programa esperamos abarcar en Sonora a 17.522 personas beneficiadas.